Hola, compas. He tenido una semana de ausencia porque he disfrutado de las grandes fiestas de los carnavales. Ha sido una maravilla. Espero que vosotros también lo hayáis pasado bien. Hoy me toca hablaros de los compañeros, los colegas, los que arriman el hombro y los que no arriman el hombro, pero están en la misma condición que tú y que yo. Los que tenemos que vender nuestro esfuerzo físico y mental para poder sobrevivir. Hay gente que distingue entre guapos y feos, altos y bajos, compañeros y colegas. Bueno, para mí, sinceramente, para mí todos somos iguales. Desde el más guerrero hasta el chivato. Todos estamos en la misma condición. Podemos encontrarnos con gente que nos dé más dificultad o que esté incluso en contra nuestro. Es nuestra tarea, nuestro trabajo, tratar con esa gente, porque nos la vamos a encontrar en la asamblea, nos la vamos a encontrar cara a cara para poder tomar las decisiones a la hora de la verdad, van a estar ahí. Lo mejor es poder convencernos que no podemos darles la espalda, no podemos pretender ignorarles, porque los tenemos ahí delante. Entonces, todos son colegas porque tienen nuestro mismo oficio. Todos son compañeros porque todos tenemos que sudar para ganar dinero. Hay unos y otros, claro. Podemos agrupar a los envidiosos, los celosos, los chivatos, los pelotas en un grupo. Generalmente es gente, pues, obreros de derechas, ¿no? Esa mentalidad. En otro grupo podemos tener a los que son de otros sindicatos, de otra ideología, incluso de otra cultura o que tienen creencias religiosas, que esos se ven también amenazados por nuestras pretensiones ideológicas. En un tercer grupo podemos ver a los privilegiados, los que tienen un estatus, los que son veteranos o los que tienen una maestría o una especialidad, los que están por encima en diferentes categorías y se creen, pues, que son aura, que son superiores, ¿no? Que nos pueden mirar por debajo del hombro. Pues se ve mucho en las empresas donde hay subcontratación, los que son directamente de empresa porque han heredado el puesto de su padre, o los que son subcontratados que han venido en unas condiciones muy precarias, aunque ambos están en el mismo tajo. Nosotros aquí, con la ideología que tenemos, podemos hacer un pequeño repaso a qué es lo que pretendemos, qué es lo que planteamos, y nos damos cuenta rápidamente, y eso espero que nos demos cuenta todos, que todos somos por igual, todos estamos en la misma condición. Por lo tanto, yo os sugiero que les tratéis a todos por igual. Por supuesto que va a haber un grupo, pues, de 4 o 5 con los que tengamos más afinidad. Ya podría ser con la gran mayoría, pero bueno, siempre vamos a llevarnos mejor con unos que con otros. Siempre va a haber alguno que sea incluso un amigo, ¿no? Gente que, pues, con los que podamos quedar por las mañanas antes de ir a trabajar para, pues, planificar las putadas del día que le podemos hacer al encargado, ¿no? Bueno, se me ocurre así, por ejemplo. Bueno, pero a todos intentaremos tratarles por igual. A todos les tenemos que dar un respeto. Bien, es difícil tenerle respeto a un chivato, a un pelota, pero ese mínimo respeto que creemos que debe haber en la asamblea, y prácticamente es como me he imaginado yo cuando trato con esta gente, porque es que luego, cuando llega el momento de la asamblea, están ahí. Entonces, si a lo largo de todas las jornadas laborales, durante, pues, varios meses, hemos estado apedradas, en la asamblea también vamos a estar apedradas, y es contraproducente, ¿no? O sea, no conviene para nada, nos puede desbaratar el planteamiento más básico. Imaginaros que estamos en la asamblea y tratar con ellos en esa situación. Os lo sugiero, vamos, os lo recomiendo. Por lo tanto, tendremos que intentar tratar a todos por igual. Tendremos que darles un ejemplo tendremos que ser conscientes de qué es lo que les vamos a pedir o qué es lo que nos gustaría que hicieran o pensaran, y nosotros tendremos que ser consecuentes. Eso es lo que me refiero con dar ejemplo. Dar para recibir, recibir para dar. Ellos primero tendrán que darse cuenta, no conocen, están muy contaminados con el Netflix, con todo, están contaminadísimos y no son conscientes en realidad de lo que son los planteamientos anarcosindicales. Puede sonar a secta religiosa. No podemos estar así directamente diciéndoles estas cosas. Tendremos que ir poco a poco, que vean cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra forma de afrontar las situaciones, los diferentes problemas que nos pueden surgir, para que ellos vean las ventajas o para que ellos vean a dónde podemos llegar. Entonces es una labor constante de día a día. No podemos esperar que en la asamblea de repente vean la luz. Y es que si nos damos cuenta, en realidad nuestras organizaciones anarcosindicales no han sido nunca específicas. Igual en Argentina hubo un experimento que tampoco funcionó. Nosotros damos cabida a todas las ideologías y creencias dentro de nuestras organizaciones, las diferentes que hemos podido crear los anarcosindicalistas. Tienen cabida en nuestra forma de actuar. Y tenemos que pensar que todas esas actitudes son una consecuencia de nuestra sociedad enferma. Me resultó muy triste comprobar una vez en Madrid, en la empresa Conecta, cómo habían unas elecciones sindicales y se estaban pegando entre CGT y Solidaridad Obrera. Se estaban pegando previa en unas vísperas de unas elecciones sindicales. Luego en las elecciones sindicales hubo votos para unos, votos para otros y votos para terceras y cuartas organizaciones sindicales. ¿Qué sentido tiene? ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que hemos asimilado de una ideología y de una sociedad capitalista? Si estamos enfrentando las organizaciones, las banderas contra otras, es que no hemos comprendido nada. Pero nada de nada. ¿A dónde hemos podido llegar? Olvidaros de vuestras siglas. No vayáis defendiendo las siglas. Vais a provocar rechazo. Lo que tenéis que defender es vuestra ideología. Y la única forma de hacerlo es con la actitud. No sirve de nada que la mona se vista de seda. Y de eso trata. Tú, por mucha pegatina y mucho pin que lleves de la CNT o de lo que sea, no vas a conseguir convencer a nadie. Solamente vas a conseguir convencer con la actitud, con el ejemplo. Y es ahí donde cuesta, y ahí es lo duro. Y ahí es donde entre compañeros nos tenemos que soltar las piedras y decir: oye, aquí no has actuado. Pero bueno, entre compañeros dentro de la misma empresa, eso también da como para otro capítulo. Lo resumo en que no hay que vender nuestra ideología, solo hay que practicarla, para que cuando lleguemos a la asamblea, para no generar rechazo, para ser y no pretender solamente. Un anarcosindicalista integral, bueno, prácticamente yo no he conocido a nadie, me parece imposible, ¿no? No podríamos, siempre tenemos imperfecciones. Bueno, no pasa nada, no os hagáis mártires, no somos unos durrutis. Bueno, todos hacemos lo que podemos, todos estamos contaminados. Repito lo que pretendía en este capítulo, es que a todos los compañeros les tratéis por igual, a todos les deis respeto y a todos les deis ejemplo. A partir de ahí, con vuestra actitud, vuestro comportamiento y la defensa de vuestras ideas, es la mejor forma de hacer la propaganda anarcosindicalista. No con unas siglas y unas banderas, sino con las actitudes. Bueno, compas, tener fuerza, porque esto que estoy diciendo es muy difícil. Tener fuerza y a por todas. La libertad merece la pena.